whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. K-R-U-D-A, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Y como todos los martes pasadas a las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la llamada resiliente para llevarla a cabo Agustina Barroso, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Agus? Buenos días, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Sí. Qué lindo volver a estar acá. De una, ¿cómo estamos? Bien, bien. Ando medio mal de la voz, pero feliz, feliz. Me parece como re lindo poder volver después de, bueno, todo lo que pasó, que es lo que vamos a estar tratando de charlar hoy. Todo lo del encuentro de Trelew y, bueno, el que se hizo acá en la provincia. Exactamente, porque la última vez que nos encontramos en la previa de los encuentros, así que ahora tenemos mucho para charlar, ya pasaron los encuentros. Sí, sí, totalmente. Ayer vi, o antes de ayer, hacer un conversatorio de los encuentros, que está buenísimo charlar un poco del espacio de reflexión. Justo como dijo Gaby, la vez que charlamos fue como un poco promocionar el encuentro, y a charlar un poco del encuentro de Trelew, al que no la oportunidad de ir, pero sí fui al provincial, y fue una experiencia increíble, muy emocionante, al darte cuenta también un poco como todo el tiempo tenemos que repensar nuestras prácticas, ¿no? Conocí un montón de peques, me enseñaron un montón, en un día aprendí un montón. Les mando un saludo a todas, a una que en particular, que no sé si me está escuchando, será Malma, pero te mando un saludo, y a todas. Yo estuve dando, o sea, tuve la oportunidad de dar dos talleres de sororidad, y el taller, bueno, estaba compuesto por diferentes edades. La más chiquita tenía 4 y la más grande tenía 17, 18. Fue todo un desafío. Yo y mi compañera que lo estábamos dando nos sentimos un poco también como muy responsables y a la vez asustadas, ¿viste? De si lo vamos a hacer bien, si nos va a gustar. Pero bueno, las pibas al final se apropiaron del espacio y supieron ellas cómo llevarlo, así que estuvo muy lindo. Tratamos un montón el adultocentrismo, que creo que este encuentro trataba un poco de eso, ya que era de pibas y adolescentes, donde nos pareció súper importante, como desde el lado desde feminista y de militante activa, reconocer los privilegios que te da la franja etaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, además de otros privilegios que se chocan, como por ejemplo el color de piel y el origen, la clase, ¿no? Como todo un poco influye. Entonces fue una experiencia muy linda porque escuché muchas anécdotas y fue un encuentro de realidades totalmente diferentes. Yo personalmente lo buscaba encontrarme con otras realidades de militancia y de feminismo para nutrirme mucho, digo, porque yo milito siempre en mi zona de confort y quizás no he tenido contacto con otras compañeras. Y bueno, surgió esta posibilidad y me encantó. Las pibas tenían sus propias canciones, tocaban los tambores. Estaban reactivas, se metieron a todos los talleres estuvieron copadísimos. Hubieron 5 talleres más de redes sociales, autodefensa feminista, rebeldía y autonomía, amor romántico y bueno, sororidad. Y bueno, fueron 2 tandas de 3:30 a 5:30 más o menos, y de esa hora a las 7. Y al otro día, bueno, hacían como trabajo en comisiones y cerraron con una hermosa canción y cantada por pibas, obvio. Y bueno, fue una organización muy muy linda. Y bueno, de parte de la Veleta, que en realidad fue como la organización de Huartecho que la promovió, y después bueno, otras organizaciones se fueron copando. En realidad el encuentro estaba pensado para 30 personas y éramos una bocha. Dios, estuvo muy bueno. te cargabas de energía y emoción. Entonces fue como muy importante para mí esto de concebir el feminismo como antiadultista, uh-huh. porque me parece que no podemos ser feministas, ¿sabes?, si no escuchamos o acallamos inconscientemente o conscientemente las voces de las peques, que también son mujeres en un punto, y que también son oprimidas, y son doblemente oprimidas, porque por ser más chicas se las subestima más. Entonces, como darnos cuenta que todas pasamos por eso de más chicas, cuando nos hacemos más grandes, al adquirir esos privilegios de la edad y de la autonomía, nos olvidamos un poco de lo que es tener menos edad y tener que dar un montón de explicaciones y validar tu opinión todo el tiempo, estar demostrando todo el tiempo que sabes. Y las pibas la tenían muy clara, más clara que un montón de gente grande. Y eso es algo que está bueno, romper esa estructura mental y decir, bueno, yo puedo aprender de la gente más chica todo el tiempo. O sea, no es el más grande el enseñar más chico. Me parece que me llevo un montón de cosas relindas del encuentro y traté de imprimirle mucha garra y amor al encuentro. Así que nada, espero que las pibas que hayan pasado por el encuentro también les haya servido o les haya gustado. Y la idea es como seguir haciendo estos encuentros provinciales, además, bueno, del encuentro nacional, que también la rompieron en el encuentro nacional. Uh-huh. Aunque yo en un punto estaba medio triste porque me enteré que hubo represión, sí. Y me asusté muchísimo porque, bueno, vos sabrás más, Gaby, que estuviste ahí, que se llevaron a dos compas de Mendoza, unas de San Luis, uh-huh. de La Pampa. Fue tremendo. No me imagino lo que va a haber sido, pero bueno, me solidarizo con las compas desde ya. Totalmente, fue terrible, y fue terrible también esa situación, la espera de no saber qué pasaba, la verdad que además haber hecho un encuentro con miles y miles de mujeres y que esta siga siendo siempre la respuesta, ¿no? Que ya la conocemos, ¿no? Pero que igual duele la respuesta siempre de los aparatos represivos que tiene el Estado. Pero bueno, paralelamente, esto que vos señalabas, este encuentro acá en Mendoza también, ¿no? Llenándonos de fuerza, y qué importante lo que planteabas, Agus, en relación a las edades, en relación a los privilegios, cómo naturalizamos también nosotras dentro de los feminismos un montón de condiciones o de situaciones que sí tenemos y que no la vemos, ¿no? Sí, sí. Y igual, a ver, es como todo el tiempo tener que estar repensando tus prácticas. Entonces, uh-huh. también eso te genera un grado de dificultad. Digo, yo con 17 años tengo más privilegios que una piba de 14. Y una mujer de 30 años tiene más privilegios que yo y la piba de 14. Entonces, como todo el tiempo revisar tus prácticas para tratar de escuchar las voces, uh-huh. todas las voces, para la multiplicidad. Pero es un trabajo súper difícil, y reconocerte como portadora de privilegios es una responsabilidad. Porque una vez que te reconoces como portadora de ciertos privilegios, tenés que hacer algo en pos de eso. Claro. Porque si es un privilegio, es que alguien no lo tiene y vos sí. Uh-huh. Entonces, es como todo eso nuevo y que cuesta mucho, a veces se hace mucho a un lado, ¿no? O sea, también es muy nuevo esto del adultocentrismo, dicho como tal, siempre estuvo, pero así como tal, creo que se está haciendo un furor ahora, que me parece genial, ya era momento. Pero esto que creo que el feminismo siempre avanza, siempre se renueva y siempre va en pos de mejor y adoptando un montón de teorías, y teorías que son más amigables con todos. O sea, está el antiespecismo, siempre hay un montón de teorías que adoptamos para ser seres más razonables y empáticos. Y me parece que esto también es fundamental, porque las pibas tienen un montón de cosas que decir, y no es casualidad que la mayoría de las cosas que vemos en la tele, de los femicidios que vemos en la tele, son de pibas, uh-huh. ¿entendés? Y eso es por algo. O sea, nos están queriendo decir algo y quizá no estamos sabiendo escuchar. O sí, pero nos falta aún más. Entonces, nada, viste, también trayendo esto un poco a colación, decir que repudiamos total lo que le pasó a Sheila, la niña de 10 años que la encontraron, que es imposible a partir de este caso recordar todos los demás casos que han sido atroces, como el de Ángeles Rawson, y un montón de pibas a las que, bueno, ya no están, pero siguen presentes y seguimos luchando. Es toda una vida de lucha, toda una vida de lucha, desgraciadamente, pero a la vez felices, porque estamos aunadas y los encuentros, tanto el Treleu como el provincial, sirven para recargarnos energía, para cuando te sentís que ya no estás, ya estás cansada, ya no das más, necesitas un abrazo sororo y amigo, y ahí aparecen las pibas. Y por el encuentro de Treleu, me parece que, bueno, nada, la Meli, que no pudo hablar ahora, puede estar en el colegio, alcanzó a contarme que, bueno, fue buenísimo, tuvieron un montón de talleres y que la verdad es que la pasaron zarpado, más allá de bueno, esto de los aparatos represivos, que, bueno, siempre tratan todo el tiempo de reprimir, valga la redundancia. Y que, bueno, nada, los talleres estuvieron buenísimos y que había un montón de mujeres de todos lados, y que, bueno, Treleu estaba recopado, y que las señoras de Treleu también ahí agitando, así que hay un montón de fotos de las señoras de Treleu sacando los pañuelos en las marchas desde sus casas, así que fue un gesto súper de amor, me parece, y bueno, buenísimo, y bueno, la marcha fue multitudinaria, totalmente. Nosotras, las que nos quedamos acá, como, bueno, mandándoles energía y fuerza, y también esto, solidarizándonos con lo que les pasó a las pibas, porque, bueno, nada, fue un total mamarracho lo que hicieron, no querían avisar dónde estaban, y no sabíamos qué pasaban con las copas. Exacto. Pero bueno, por lo menos tengo entendido que salieron, aunque están imputadas, pero están libres. Así que, bueno, nada. Sí, absolutamente armado, y sí, gravísimo, gravísimo, ¿no? Como todas las represiones hacia nosotras, bueno, esta, una vez más, otro encuentro plurinacional que concluye de esta manera, ¿no? Sí, sí, pero bueno, lo importante también a destacar es las conclusiones que nos llevamos como las mujeres de todo lo que pasó, ¿no? Digo, como que también un poco los medios se han encargado de empapar el encuentro de mujeres con esta situación, y en realidad no es lo más importante. Sí, es importante porque, bueno, otra vez se ve cómo el patriarcado nos oprime, pero lo importante del encuentro de mujeres fue que se hizo, que un montón de mujeres cayeron a Treleu a contar lo que querían contar, a aprender y a escucharnos. Entonces me parece que eso es un acto súper de amor y súper lindo, que me parece que no se puede embarrar con nada. Pudo terminar de otra manera, como todos los años, pero bueno, los contextos cambian, y más este, que se respira violencia. Entonces me parece que hoy en día hay que rescatar todo lo que el encuentro nos dio, tanto a las que no fuimos como a las que fueron, y tomar este acto de represión, en repudio total, pero también siendo conscientes que si esto pasa es porque estamos construyendo, y cuando estamos construyendo y cuando estamos avanzando, ahí vienen todas estas fuerzas represivas, el Estado, los hombres que se hacen aliados y no lo son, a decirnos no. Entonces como que vamos por el camino, ¿entendés? Es así, es un camino de lucha, toda una vida de lucha, pero no hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos, y el próximo encuentro va a ser terrible porque va a haber el doble de mujeres, esperemos, va a ser en La Plata, así que da, muy muy feliz, espero la posibilidad de ir, así que buenísimo. Pero es un poco rescatar también eso del encuentro, porque vi un montón de diarios que, bueno, como siempre, tratan de todo el tiempo menospreciar lo del encuentro, como, bueno, hubo un encuentro entre Leo y se sacaron las pibas y fallecieron, no sé, empiezan a quemar un perro, una cosa así. Entonces, ¿qué? Yo me quedé como, van a quemar un perro, no. Pero bueno, los diarios todo el tiempo y los medios de comunicación siempre intentan como apagar o más bien tergiversar todo lo lindo que nos pasa, y siempre está en ese morbo de, bueno, si es un asesinato o un femicidio, bueno, lo explico todo, así como te tiro el nombre, todo lo que le pasó, pero bueno, nada, las cosas felices no, las tapo. Así que, bueno, nada, siempre haciéndole frente a todos lados, desde los medios de comunicación hasta las personas de los medios represivos, como hasta los funcionarios del Estado, que bueno, no, siguen ausentes, pero bueno, seguimos aunadas, tanto en Mendoza como a nivel nacional. Así que súper feliz por eso del encuentro, me parece que son espacios necesarios y que está bueno que los ocupemos y que no seamos territorio, para nada, como que siempre ocupemos ese espacio y que siempre sea un espacio de nosotros y que siempre sepamos que la de al lado y la de la otra provincia es compañera, loco. Y todas somos compañeras, desde la más peque hasta la más grande. Y todas tenemos la misma voz, desde la más peque hasta la más grande. Entonces, bueno, eso. También creo que después de los encuentros te quedas mucho repensándote. Y me parece que necesitamos, tanto como mujeres como seres humanos conscientes, repensar nuestro paso por la vida, nuestras acciones, qué queremos con eso, qué queremos lograr. Y yo personalmente, entre muchísimas mujeres, quiero lograr un cambio para todas, para una sociedad más justa, que eso solamente se va a dar cuando nuestra dignidad humana se respete y se respete nuestra existencia, básicamente. Pero bueno, hacia allá vamos. Con una llamarada cada vez más fuerte. Sí, totalmente. Se va a prender fuego todo. Seguro que sí. Así vamos. Que nada, eso. Un placer escucharte, nos llenás de fuerza y bueno, y en esa estamos y seguimos. Y esa marea, como vos siempre decís, ¿no? También, si no te subís, te va a aplastar. Te aplaza. Totalmente, totalmente. No hay que tener dudas de eso. Así que bueno, gracias por el espacio nuevamente y bueno, sos una genia y bueno, espero que la hayas pasado bien en el encuentro. Me pareció zarpado que puedas ir y bueno, la Meli también, que no puede estar acá porque está en clases, se pusieron la guerra. Así que nada, eso. Y bueno, recordar que el miércoles, antes de irme, que el miércoles hay movilización docente y estudiantil porque se va a debatir el presupuesto para el presupuesto de la educación, así que va a haber una manifestación en Buenos Aires y en Mendoza, la verdad que todavía no se puede decir nada, pero se rumorea que hay paro o que va a haber marcha o concentración, así que nada, esténse atentos todos para ver si hay que ir a agitar a las calles. Exactamente, estar ahí alerta a ver qué sucede y estar ahí acompañando y siendo parte. Agus, un placer y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Nos veremos. Dale, abrazo enorme.